Año 2020. Una pandemia asola el planeta. La población debe permanecer en cuarentena, pero lo que se presumía como 15 días de encierro en casa se ha convertido en un encierro de 40 años. Solo una voz resiste para contárnoslo, la anciana del futuro. Hola, queriditos, queriditas y queridites. Bienvenidos a un nuevo programa podcast de la anciana del futuro, día 10 de abril. Bueno, como ya sabéis, hoy es un día de goce para mí porque mañana no tengo que hacer este maldito programa podcast que se ha convertido en un esclavismo. que es broma, no es un esclavismo, pero hay veces en las que yo estoy muy a gusto tapada con mi mantita y pienso, tengo que ir a grabar el programa para esta gente del pasado tan pesada. Que no sois pesados, hombre. ¿Cómo vais a ser pesados si para mí vos sois vosotros la luz de los días, la luz de las noches y la luz de los que momentos que ni son días ni son noches? Eso sois vosotros para mí, vosotras y vosotras. En fin, día viernes, Viernes Santo, día 10 de abril. Bueno, qué bonita la religión, ¿eh? Que no, la religión no nos gusta. Nos gusta Jesucristo y Dios, en su caso. Si creéis que Jesucristo y Dios son la misma cosa, o si no, pues eso ya es una cosa privada que cada uno la gestiona como le apetece. En fin, bueno, como ya me estoy empezando a poner un poquito pesada, voy a pasar a escuchar la primera pregunta. Ya si os la puedo contestar cuanto antes. Y antes empieza mi finde. Venga, preguntita. Hola, anciana, que es lo más bonito que te ha pasado nunca. Un beso. ¿Ve? ¿Y qué clase de idioma es este? Robotina se le ha cambiado el idioma y me lo ha dicho en una especie de dialecto de Gibraltar, ¿o qué leches es esa? Bueno, he entendido que esta persona me ha preguntado qué es lo más bonito que me ha pasado nunca. Bueno. Se nota que esta persona que me ha hecho la pregunta no escuchó el programa podcast, porque si escuchéis el programa podcast sabéis perfectamente cuál es el momento más bonito de mi vida. Y es más, estaba pensando, ¿y si hago algo? Como por ejemplo un concurso de preguntar cuál es el momento más bonito de mi vida. Que si sois adeptas a mi programa sabréis perfectamente cuál es. Y que me conteste bien. Yo le hago una llamada de teléfono al estilo que le hice a mi queridísima Andrea Lasina por su cumpleaños. ¿Lo hago o no lo hago? Es que ahora estoy dudosa, ¿eh? Porque pienso que da igual, después me da pereza hacer la llamada, porque ya sabéis que esto es una cosa así un poco complicadilla técnicamente. Pero venga, sí. Voy a lanzarme a la piscina de la tecnología y os voy a hacer la pregunta a vosotros, mis oyentes del programa podcast, ¿cuál es el momento más bonito de mi vida? Porque ya lo sabéis de sobrísima. La persona que me responda primero y correctamente, pues le haré una llamada y podremos charlar animadamente sobre esta cuestión y sobre las cuestiones que se nos puedan plantear en el directo. Así que nada, ¿cuál es el momento más bonito de mi vida? Si te apetece charlar conmigo, pues te repasas todos mis programas podcast, que este es el número 20, nada más y nada menos, o sea que tienes para escuchar ahí un rato largo. Y si respondes correctamente por alguno de los lugares, se lo dices tú a mi mensajera y ella ya hace una criba y dice, pues venga, esta persona me cae bien, esa es la primera. No, hombre, ella es súper legal, ella no va a hacer eso, pero bueno, ya sabéis, se lo mandéis a ella por alguna de sus redes sociales de internet y ya pues decide cuál es la persona ganadora que hablará conmigo y yo le daré una llamadita una llamada en el tiempo. En fin, bueno, venga, segunda pregunta. Anciana del futuro, anciana del futuro. Me he despertado esta mañana con una angustia vital terrible y preguntándome cuál es el camino. Irremediablemente he querido preguntártelo a ti, pero he querido ser fuerte porque veo que mi forma de estar en el mundo lo voy ligando mucho a tus consejos y creo que no siempre las decisiones las tengo que tomar a partir de lo que tú nos narras en tu programa. Así que he estado revisando algunas ideas y he pensado que tal vez el camino era el yoga, con lo cual me he puesto a buscar información sobre esto y he encontrado un documental en el que había un instructor de yoga que al parecer era bastante sabio y que se correspondía con ese ideal de hombre que yo creo que habrá en el futuro, un hombre con unos músculos muy desarrollados, calvo y depilado. Finalmente se concluía en el documental sobre este gran maestro de yoga que era un violador, con lo cual he decidido descartar la posibilidad del yoga para encontrar mi camino. Así que aquí estoy, anciana del futuro, preguntándote cuál es el camino. Vaya, vaya. Bueno, muchas gracias, que no me lo has dicho, pero de nada. Vaya, pues tu pregunta... Para no agradecerme la respuesta que te voy a dar, es una pregunta complicadilla, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Primero me hablas, si no me equivoco por tus datos que tú me has dado, me hablas de Bikram Choudhury, que es el creador del Bikram Yoga, una disciplina de yoga que se hace como a 40 grados de temperatura, entonces tú sudas un montón y eso te hace una limpia maravillosa. Tú me dices que Bikram, como yo lo llamo, que, o sea, como yo le llamo y cómo se llama, vaya. Tú me dices que es un violador. Bueno, eso yo te lo podría discutir, porque la gente dice muchas cosas y después, bueno, pues a ver, eso hay que demostrarlo. Y entonces tú me dices que buscabas un poco a través de ahí como tu camino, tu cosa, ¿no? Tu sino. Bueno, pues es complicado, ¿no? ¿Cuál es el camino? Pues yo el tuyo no sé cuál es, porque yo sé cuál es el mío. Y el mío es un camino, una línea recta, sin ningún tipo de desdoblamiento, donde los ideales están claros, los deseos y también las obligaciones. Yo creo que esto tú te lo puedes aplicar. Tú tienes que pensar en un más allá, donde los anhelos compartidos o contigo mismo o con alguien más se deben de convertir y transformar en una suerte de obligación para con quien contigo. Y a partir de ahí tú podrás lograr algo que igual ni te planteas, pero que una vez lo logres hay un goce y una algo completo en tu interior que dice exactamente esto es lo que yo buscaba, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me ha servido de manera muy poderosa en mi vida, no solamente en mi vida hoy como futuro, sino también en general, cuando yo vivía en vuestro presente, que era una pequeña joven, cuando vivía en vuestro presente y a lo largo de todo este tiempo de la cuarentena y antes también incluso, cuando se podía salir y relacionar. A mí siempre me servía un consejo que yo siempre me he aplicado y cuando una amiga, un amigo o una amiga me pedían una opinión, un consejo, como estoy haciendo ahora con vosotros, pues yo siempre le respondía esto. Lo más importante es mantener las apariencias. No en un sentido de que tú parezcas que tienes más o menos, sino en un sentido en el que tú tienes que demostrar que en tu interior hay un equilibrio que tiende más hacia una felicidad y hacia un conformismo que hacia un malestar. Entonces, tú imagínate que estás súper preocupado porque tienes alguna preocupación que es lógica tener, y más en el momento que estáis viviendo vosotros en 2020 de no saber muy bien. Bueno, pues tú tienes esa preocupación y lo lógico es que tengas la cara un poco ahí, estás triste o tienes ahí un come-come en tu interior. Pues lo más importante de todo es que eso no se note al exterior. Esa preocupación, ese come-come, ese llámalo como tú quieras, le haces una pequeña bolita, así, una bolita bien apretada, como un papel mojado y estrujado, donde ni una gota queda ahí en ese interior del papel. Y lo introduces dentro de tu corazón, en la parte más oculta, más atrás, más atrás, más atrás. Ahí, pues más atrás todavía, y te lo guardas. Porque a nadie le interesan tus padecimientos, que cada uno tenemos los nuestros y no podemos ir compartiéndolos por ahí porque eso lo que haces es cansar a la gente. Entonces es lo mejor que puedes hacer. Por fuera, que todo sea lo positivo. Por dentro, aunque estés pudriéndote y todo sea negro, no se debe de notar y no debes de hacer alusión. Ahí, en ese punto de partida, tú continúas, continúas, continúas y llegarás a donde tú quieras. Siempre así. Las apariencias son importantes. Ahora vamos a escuchar la siguiente pregunta. Anciana del futuro, me gustaría saber cómo van a ser las comunicaciones en 2060, si vamos a usar móviles, internet o qué. ¿Cómo te comunicas tú con tu familia? Un abrazo. Bueno, pues es obvio que la red internet existe, porque si no yo no estaría ahora mismo pues comunicándome con vosotros, obviamente. Si no existiese la red internet, pues ya me diríais cómo me iba a conectar yo como mensajera Andrea, o cómo iba a conectarme con vosotros, cómo iba a mandarle yo los programas podcast grabados a Andrea. Pues no iba a poder ser. Por supuesto que existe la red internet, es lo más importante de este mundo. Todo va a través de la red internet, todo, todas las cosas que te puedas imaginar. ¿Cómo se llama esto donde están todas nuestras enfermedades? Pues nuestro historial médico, que no me salía la palabra. Pues eso está en la red internet y tú tienes un acceso porque es normal que tú quieres irte a buscar un trabajo y tu empleador pues dice, pues esta persona está más cascada que la boina un viejo. Pues evidentemente pues se tiene que poner a buscarte tu historial médico para ver si estás cascado o solo lo aparentas. Yo ni lo estoy ni lo aparento, por si os lo estáis preguntando. Bueno, entonces sin duda alguna la red internet eso es básico y esencial en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en todas las vidas posibles que existen en 2060. Tema teléfono móvil. Bueno, pues eso es algo que está un poco en desuso, pero por supuesto que siguen existiendo. Equivaldría, para que me entendáis, a los teléfonos fijos en el año 2020. ¿Os acordáis? Yo claro que me acuerdo porque yo tengo una memoria de elefante. Pero bueno, pues el teléfono fijo era una cosa pues de viejos, porque ya en las casas la gente joven, pues como para ponerse a poner el teléfono fijo, pero si estaban en una casa 4 días y se mudaban, si era todo el movimiento, qué pesadez de gente. Pues cómo vas a estar poniéndote la línea buscando un modelo de teléfono fijo que te gustase, que tuviese los números lo suficientemente grandes para verlos, etc, etc, etc. Pues no, pues eso, pues ahora viene a ser lo mismo con los teléfonos móviles, ¿no? Para si me escuchan amigos y amigas y amigues de Latinoamérica, lo que viene a ser el celular. Y les mando un saludo a mis amigos, amigas y amigues del continente americano, porque yo les quiero muchísimo y que me hace mucha ilusión que me escuchen también allende los mares, ¿eh? Bueno, que me estoy ya perdiendo. Lo que decía. Pues el teléfono, yo por ejemplo tengo un pequeño teléfono porque como ya sabéis es una forma de contactar con el pasado también para mí. Entonces yo así llamé el otro día como ya oísteis a la mensajera. ¿Cómo me comunico yo con mi familia? Mira, tenéis una obsesión con mi familia que de verdad es para mirároslo, ¿eh? Yo es que me sorprendo. ¿Vosotros conocéis a una persona y lo primero que le preguntáis es por su familia? Pues no. Pues a mí tampoco, es que qué manía con la familia, me habéis preguntado 50.000 veces que si tengo una pareja, que si mis hijos, que si tal. Joder, mira, chica, relajaos con la coño familia, pero es que parecéis personas del siglo XIX, de verdad, esa obsesión, que después estáis todo el día con la teoría queer en la lengua y es que no os paráis con la puñetera familia de las narices. En serio, eso os lo tenéis que mirar. Porque la preocupación con la familia en el año 2020 es una cosa que yo no me explico. Que ibais muy de modernos y sois más antiguos que la leche. En fin, es que me cabreo a veces, con estos discursos. Estos discursos hacen que me cabre. Pero bueno, no me quiero cabrear y menos hoy que es viernes y que es mi día preferido porque mañana descanso y pasado también. En fin, bueno, yo creo que ya he contestado yo me doy por satisfecha, creo que he contestado muy bien, como siempre, creo que del 1 al 10 me pondría hoy un 10 completamente, espero que vosotros también. Os recuerdo que tenemos abierto un pequeño concurso que me he animado a haceros. Y que el premio es, porque nosotros no creemos en lo metálico ni en lo material, es una llamada mía, del futuro al pasado, de ti a mí, por ser tú. Y yo os llamo y me podéis preguntar en directo lo que queráis. Y yo intento, o hablar conmigo, que también no todo va a ser preguntar toma y daca, ¿no? Que todo, pues a veces hay que estar charlando tranquilamente, sin ningún tipo de contraprestación, sino pues hablar animosamente o no animosamente, pero hablar al fin y al cabo. Bueno, en fin, como os digo, como ya me doy por satisfecha con las respuestas que os he dado, como siempre, la calidad de mis respuestas superan con gran amplitud a vuestras preguntas, que son siempre un poco flojillas. A ver si pensáis un poco más, que joder, contactáis con el futuro y hacéis unas preguntas que anda, vamos, me sorprende que no nos hayamos ido todos al carajo. Porque mentes brillantes, lo que se dice, no erais en 2020. A ver, que yo me doy también por aludida en eso. Pero yo estoy en el 2060, así que más lista que vosotros sí que he sido. En fin, bueno, pues nada, que ya me estoy alargando mucho. Que nos volvemos a escuchar el día lunes, que espero que estéis muy bien y que paséis un fin de semana totalmente plácido, disfrutando de todas las cosas que más os gusten y sufriendo las que no os gusten. Vale. Venga, hasta luego. Diste una señal con tus actos, lo sé.